buscar, no te puedo encontrar, mejor me pongo a tomar. Ay corazón, ay corazón, ¿dónde estás corazón? ¿Me quieres ver llorar? Me vale la verdad. Amor, me voy a quedar. Sabes que tengo más dedos para poderte olvidar. Que se traigan el bucán, que toque ya la barra. Si tú no estás, aquí nada pasará. Pisteando y bailando, me voy a olvidar de ti. Ay corazón, ay corazón. ¿Crees que solo sin tu amor me voy a quedar? Sabes que tengo más dedos para poderte olvidar. Y está aquí en el bucán, y que toque la nazagua. Escuela del patrón, que me toque en mi ranchito. Mi gusto es pues pisteando y bailando, me voy a olvidar tu maldito amor. Ay corazón, ay corazón.